mojadito. Seguro. ¿Verdad? Bueno, entre los 2 y los 3 años se inicia el control de sus esfínteres, como dijo Mercedes, primero de día y algo más tarde de noche. Ellos generalmente hacen esto, y alrededor de los 4 años debe haberse logrado, aunque en algunos niños no se consigue estar secos en la noche, sino hasta los 4 a 6 años. Hay algo que resaltar, no olvidemos que las edades son orientativas. Esto que estamos diciendo no es absoluto, pero es para orientarlo, pues todo depende de la maduración de cada niño, como claro, bien dijo Mercedes hace rato. Y precisamente la enuresis es una enfermedad socialmente estigmatizante, y es estresante. Afecta alrededor del 15 al 20% de los niños de 5 años. Fíjense que es una cifra importante, y hasta el 2% de los adultos jóvenes. Bueno, José Luis, tenemos la primera participación referente al tema y es la señora María del Carmen desde Ruiz Pineda. Buenos días. Buenos días, doctores. Bienvenidos. Gracias. Mire, no estoy llamando por el tema, sino para darle las gracias, porque yo fui la afortunada de los lentes del día del encuentro. Ah, qué bueno. Sí, el señor Villamediana, excelente profesional, ¿sabes? Así es. Muy profesional, porque no se sale de su ámbito de optometrista, o sea, no quiere, usted me entiende, no quiere ser optometrista. Sí, cómo no. ¿Ah? Claro que sí, María del Carmen. Sí, muy bueno, excelente. Mire, y con respecto, me dio una noticia muy mala el doctor Gordillo. Sí. Quien llama peseteros a los médicos no conocía al doctor Gordillo. Sí, sí, señor. ¿Ah? Sí, señor. Así es, señora Carmen. Sí, señor, porque una vez, pero mi hijo, en la clínica donde él trabajaba, y a las 2 de la madrugada me dijo, ¿nos quedamos aquí o nos vamos para el Magallanes? ¿Ah? Sí. Imagínese usted, él se iba a ir a operármelo allá. Sí, señor, así imagínese, era. ¿Ah? Así era el doctor Antonio José Gómez. Sí, señor, entonces a esa hora irse para los Magallanes, un sábado en la noche, imagínese usted, y él me dijo, ¿nos quedamos aquí o nos vamos? Habló con el anestesiólogo, bueno, pues salí muy bien. Qué bueno. Y bueno, ¿se acuerda que yo le dije, me voy a operar a mi nieta con el doctor Gordillo? Sí, yo recuerdo. El día del evento él estaba de maravilla, ¿verdad? Sí, señor. Tuvimos el placer de compartir con él allí. La pasamos muy bien, ¿verdad, María del Carmen? Que gozamos mucho. Sí, el doctor estaba en muy buenas condiciones. Sí, señor. Sí. Pero así es la vida, María del Carmen. A veces nos sorprenden estas cosas, nos caen muy mal. Sí. Pero Diosito por algo se lo llevó, decía Antonio su hijo el día del velatorio, que ya la función de su papá aquí en la tierra, por obra de Dios, había terminado, y que si lo había llamado a su lado era para que curara ahora a los angelitos que están allá. Sí, excelente cirujano, ojalá sí, algún instituto lleve su nombre. Estamos así de acuerdo, María del Carmen, gracias por tu llamada y por tus conceptos emitidos. Sí, señor. Bueno, José Luis, entonces, 1 de cada 10 no logra controlar esfínter vesical antes de los 6 años. Lo primero y más importante es que los padres entiendan que los niños no se orinan en la cama a propósito. Hay diferentes tipos de enuresis, es decir, de los niños que se orinan. La enuresis o vaciamiento involuntario puede ser de día, queríamos hacerle esta aclaratoria, y la nocturna, que puede ser a la vez primaria o secundaria. Y le queremos dar esta diferenciación para estar muy claro en lo que pueda padecer ese hijo que está ahorita en casa, ese niño. Sí. Como es la primaria, que el paciente que nunca logró controlar un esfínter urinario, uh-huh, es decir, que nunca dejó los pañales. Y la secundaria es la que aparece una vez que él ya controló esfínteres, dejó los pañales y estaba muy bien, todo ordenadito y todo el mundo contento celebrando, comenzó a orinarse nuevamente por las noches. La enuresis nocturna, José Luis, es la más frecuente, es de un 10 a un 15% en niños de 5 años y un 1% de niños normales hacia los 15 sí, años de edad. Esta cifra, de acuerdo a los autores, puede variar entre 1 y 2%, sí, como lo habíamos dicho. Ahora fíjense bien, tú dijiste algo, Mercedes, que hay que tomar mucho en cuenta, es que ellos no se orinan a propósito en la cama, porque muchos padres cometen el error de decir, no, él lo está haciendo a propósito. No, señor, no tiene conciencia en ese momento de que él se está orinando. Y por eso nuestras recomendaciones cuando le digamos qué es lo que debe hacer cuando su niño tiene enuresis. Aproximadamente el 9% de los niños y el 6% de las niñas aún se orinan en la cama a la edad de 7 años. Estas cifras disminuyen ligeramente para la edad de 10 años. existe una tendencia familiar, madre, el padre, los hermanos, etcétera. Como la enuresis nocturna es la más frecuente, nos extenderemos entonces en esta explicación, como les decía Mercedes ahora, ¿a qué edad debe el niño dejar de orinarse en la noche o manejar esto de que los padres dicen, no, es que ya mi hijo no se debe orinar porque ya está lo suficientemente maduro y eso es sinvergüenzura de ese niño? Y no podemos salir. Exacto. Fíjense lo que les digo. Para contestarle esta pregunta a los padres, de estos padres que piensan así, es necesario explicarle que la función normal de la vejiga es la de almacenar orina y expulsarla por la uretra. La uretra es el canal que lleva la orina desde adentro hacia el exterior. Entonces, el organismo, nuestro organismo, tiene un periodo de maduración. Siempre lo decimos, el ser humano es el ser más inmaduro cuando nace. Comenzamos entonces a madurar o a seguir, a continuar ese proceso de maduración normal de nuestro organismo después del nacimiento. Y ese control no escapa porque la vejiga tiene una capacidad muy... Esa es otra cosa, Mercedes. La vejiga tiene una capacidad muy reducida en los niños pequeños. Y entonces, apenas cae orina allí, que viene proveniente de los riñones, pues entonces se llena la vejiguita y quiere vaciarse enseguida. Eso, a medida que el niño crece, la vejiga va teniendo cada vez mayor capacidad en CC y, por lo tanto, va a ir madurando también ese esfínter vesical que les hablaba Mercedes para que el niño aprenda a no orinarse en la cama. Bueno, ya que tú mencionaste lo de la maduración, el aumento de la capacidad de la vejiga, esto se logra voluntariamente gracias al control de la corteza cerebral, de manera que cerca de los 2 años se podría decir que esta integración neurológica puede lograrse. Esto no es una regla del 100%, pero esto es una aproximación en cuanto a la edad. Cada niño es distinto, cada entorno familiar también es distinto, José Luis. Ok. Mira, Mercedes, tenemos a nuestro gran amigo, el señor Luis Inciarte, desde el Paraíso. Luis, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Buen día para los dos. Dios los bendiga. Amén. Gracias, Luis. Felicitaciones por ese evento internacional, José Luis. Gracias, gracias, Luis. Ahora eres un... En sentido figurado y amistosamente y humorísticamente, no lo tomes en serio. Eres un cipayo del imperio. Mira. Pero mira, Luis, es que cuando se trata de todos estos temas que son de... Es un tema de salud pública. Cuando se trata de una pandemia, yo lo dije allá y la gente se rió, ¿no? Es imperioso de que nosotros teníamos... Alguien tenía que ir allá para informarse sobre eso. Sí, y el imperio, adquirir conocimiento, porque ya está la ciencia. Sí, señor. Y por eso es que es el imperio. Así es. Bueno, ahora lo imitemos en eso a ellos, pues. Esa clase de imperio a mí me gusta. Lo bueno es que hay que siempre imitar. Sí, lo bueno, sí. Claro. Mira, yo estoy llamando para la siguiente, José Luis, y a Mercedes también, para que me confirmen esto, porque hay una contradicción en las tomas de tensiones, ¿no? Ajá. Fíjate bien, yo suelo tomármela con frecuencia por cuestiones preventivas, en los farmatólogos, en Locatel, bueno, lo hago con mucha frecuencia sin tener problemas de tensión. Ajá. Me disculpan. No te preocupes. Bueno, entonces en estos días hubo un operativo por ahí en San Martín, de barrio adentro y cosas de esas, operativo de esos cubanos. Uh-huh. Entonces, bueno, me tomé la tensión. Y resulta que me la están tomando en el brazo derecho. Le digo, mira, doctora, pero siempre se toma en el brazo izquierdo, porque del lado izquierdo está el corazón. Le dije, bueno, no, internacionalmente y mundialmente, la forma técnica y científica de tomar la atención es en el brazo derecho. Y bueno, y el médico me dice que me la toma en los brazos porque siempre me la toman en el izquierdo las enfermeras. Y, no, busca, métase en internet y busca y verá que es en el brazo derecho, porque el del lado izquierdo está el aparato circulatorio del corazón, y la tensión que reproduce en el brazo izquierdo es la tensión coronaria, y la otra es la tensión arterial en el brazo derecho. Ajá. Yo quiero que me descarten eso, me lo confirmen, porque yo me la he tomado en los dos brazos y resulta que siempre hay una diferencia, ¿no? Sí. ¿Dónde es más idóneo y más científico tomarse la tensión, el brazo derecho o en el izquierdo? Bueno. Muchas gracias. No, gracias, Luis. Bueno, mira, te vamos a dar, en realidad, eso de la presión coronaria, caramba, tronco de descubrimiento han hecho nuestros colegas de la isla caribeña. ¿Por qué no lo dejamos para el próximo semestre? Yo creo que esto es bien polémico. Todos los días uno aprende una cosa nueva, vamos. Perdone que me ría, pero es que no es por ser mala gente, pero de verdad que las personas cuando no saben algo no deberían contestar, porque es que se les enreda más el papagayo. Pero nosotros sí le vamos a contestar al regreso, nos tenemos que ir a nuestro segundo corte. Hoy estamos hablando sobre la enuresis nocturna o ese niñito que se orina en la cama. Ya regresamos con más de Salud y Bienestar. En breve continúa Salud y Bienestar con los doctores José Luis González y Mercedes Ledesma de González. Esta es Actualidad 90.3 FM. Titulares. Accidente en la autopista Caracas-Guarenas deja 12 muertos e igual número de heridos. Irán podría rechazar la propuesta de la OIEA sobre su programa nuclear presentando una contraoferta. Caracas Fútbol Club y Deportivo Italia defienden este domingo liderato del torneo Apertura. Osvaldo Mantone, Centro de Noticias, Unión Radio. Las noticias del momento con el Centro de Noticias Unión Radio, todo el tiempo, en todas partes. Estamos de regreso con Salud y Bienestar, con los doctores José Luis González y Mercedes Ledesma de González. Y ya estamos de regreso en Salud y Bienestar. Nuestros números telefónicos 263-1897, 918-6131. El tema que estamos tratando hoy en el programa, estamos conversando sobre la enuresis nocturna. Aquellos pacientes, aquellos niñitos que controlaron el esfínter, no se orinaban más en los pañales y retornaron a los pañales. Entonces estamos haciendo un análisis de esta situación. Así es. Y ahora un momento de publicidad. El Hotel President les ofrece 165 habitaciones con 14 suites, todas insonorizadas, wifi en todas las instalaciones, totalmente gratis y salones de conferencia. Disfrute de su gastronomía del norte de Italia en el restaurante Rialto Bifi. Estuvimos allí cenando, eso fue espectacular. Excelente. José Luis, la próxima semana traemos parte del menú. Bueno, algunos postres también ya lo pudimos disfrutar. En un ambiente de tranquilidad, eso fue otra cosa que nos encantó, con ese toque de hogar que le hará sentirse atendido como en su casa, por nuestro personal y su chef anfitrión, Roger Moreira. No duden en expresar sus gustos y lo complaceremos. Está ubicado estratégicamente cerca del Metro Plaza Venezuela, solo a 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Para mayor información y reservaciones, visite nuestra página web www.hotelpresidentcaracas.com o al teléfono gratuito 0800 Preside o 0800-773-7433. El Hotel President, un hotel 5 estrellas, 4 estrellas con servicio de 5. Bueno, pero es, estrellas. No, pero es que el Hotel President es una maravilla. Sí, y nosotros de no cuatro, podemos, pero con servicio no cinco. Podemos creer que sea 4 estrellas solamente. Es un hotel 5 estrellas. Lo que pasa es que, bueno. Mira, José, tenemos ahí una participación. Sí, sí. Maggie Araque, ¿no? La señora Maggie Araque desde Caracas. ¿Cómo está? Buenos días, doctores. ¿Cómo están? Muy bien, bien, gracias. Por su programa. Gracias. Mira, mi pregunta es acerca del tema de hoy. Yo tengo una niñita de 2 años. Ella tiene 2 años y 3 meses. Ya en la guardería empezó el control de esfínter. Nosotros aquí en la casa también la estamos animando, le hacemos las danzas de pipí en el baño, ella se contenta mucho e incluso la premiamos, así que ya está muy avanzada. Pero mi preocupación es cómo vamos a hacer para que controle en la noche, porque bueno, ahorita nosotros le ponemos el pañal para que ella duerma tranquilita y además que está muy pequeñita. Pero sí me gustaría que me dieran una orientación y si me pudieran decir como los pasos que los padres debemos seguir para poder hacer el control de la noche. Bueno. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Maye, por tu participación. Sí. Y bueno, ella tiene una bebé que está en la edad que refieren los libros en la mayoría, donde podría comenzar a alcanzarse el control de esfínteres nocturnos. Porque generalmente el primero que se logra controlar es el esfínter diurno. No hay ninguna fórmula mágica para lograr que el control de esfínteres se haga antes de los 3 años de edad. Quizás algunas cuestiones sociales sean las que marquen pauta en esta situación. Y me refiero que en la mayoría de las guarderías o preescolares, vamos a decir preescolares, tienen un límite de edad que es el niño, no controla esfínter, no va a ser admitido. Entonces, eso es una presión que tenemos nosotros como padres y queremos algunas técnicas. Lo que ustedes están haciendo es correcto. Y la maduración de su sistema neurológico a nivel de sus nervios pélvicos, eso está llegando con normalidad. Sigan con esa técnica, no la presionen. De todas maneras, dentro de unos momentos vamos a desarrollar algunos puntos interesantes en cuanto a entrenamiento para iniciar el niño en el control de esfínteres. Claro, y recordar lo que dijimos, entre los 2 y los 3 años inicia el control de esos esfínteres, primero de día, luego de noche. Ya la nené, como ella bien dice, de día ya está eso controlando. Está buenísimo, perfecto, claro. Ellos que por favor, cuidado, cuidado, cero regaños ni nada de eso. Y alrededor de los 4 años ya debe haberse logrado este control. Sin embargo, como dijimos, cada persona madura, como su organismo está respondiendo. Y ya le vamos a dar algunas pautas. Solo la pregunta que quedó pendiente. No, la pregunta que quedó pendiente, no. Mira, Luis, internacionalmente, la tensión arterial se toma en el brazo izquierdo. En realidad, el corazón bombea a una presión que se transmite. Nuestro sistema circulatorio es un complejo de vasos comunicantes. Los que estudiamos física sabemos a qué me estoy refiriendo, no se lo puedo poner a explicar ahorita porque sería muy largo. Sin embargo, cuando el corazón bombea con la presión y recibe sangre con una determinada presión, pues entonces eso se manifiesta a nivel de todos los vasos, básicamente en las arterias de mayor calibre, y una de las arterias de mayor calibre que nosotros tenemos en nuestro organismo es la arteria humeral, que se encuentra en el miembro superior. Entonces, generalmente, internacionalmente, se toma en el brazo izquierdo. La persona debe tener su brazo a la altura del corazón en una horizontal, pero lo que se recomienda, sobre todo cuando usted está siguiendo un control de presión arterial, es tomarla tanto acostado como sentado, y sobre todo después que la persona, si ha venido caminando un trecho largo o ha hecho algún ejercicio, tiene que esperar, que reposar, para que ese gasto cardíaco y esa función del corazón llegue a sus niveles normales, porque si usted viene a pegar una carrera o viene caminando rápido, pues la tensión arterial va a ser mayor. Sí, correcto. Entonces, aquello de la tensión coronaria, ¿verdad, Luis? Oye, mira, me sorprendiste lo que te dijeron. Eso es cuestión de investigación. Una de las cosas que yo aprendí, buena hora, Mercedes, en los Estados Unidos, fue que le hacíamos preguntas a los investigadores y ellos nos decían, si no sabían o no estaba 100% demostrado, nos decían, en este momento no le puedo responder esa pregunta. Sí. Bueno, José Luis, el sueño profundo ha sido mencionado como causa de la enuresis, de los que se orinan de noche, enuresis nocturna. Existen datos de que estos niños tienen un patrón diferente para despertarse, el cual se ha explicado como un estado de confusión. La señal de que tienen deseos de orinar y de que se contraiga el esfínter vesical a tiempo para que se levante a orinar, entonces hay como una alteración en esa concordancia. Uh-huh. En este caso hay que concederle un poco más de tiempo al niño para que alcance este dominio. Se piensa que la aparición de la enuresis nocturna puede ser causada por temores o inseguridades, como por ejemplo, cuando el niño se traslada de la familia de un ambiente a otro, separaciones familiares, muerte de uno de los padres, nacimiento de un hermanito, el cambio de escuela. Aquí debemos aclarar que en estos casos sería una enuresis secundaria, porque ya el niño controlaba su esfínter y de repente comienza a orinarse. Y transitoria, porque eso es mientras se adapta. Okay. Otra posible causa puede ser en el ambiente familiar en el que vive el niño, como ya tú habías adelantado, en una familia que lo sobreprotege o que ofrece poco cariño a sus hijos. Esto es diverso. Uh-huh. Hay padres que creen que si el niño no controla el pis es porque es perezoso y no presta mayor atención al tema. Y así les aplican castigos, le provocan burlas delante de la propia familia o de algunos amigos. Lo que hará con el problema es que este se ponga más grande. Sí, señor, eso no se hace. Las causas orgánicas, nos preguntarán ustedes, claro, es importante diferenciar por qué se está orinando el niño, si es por una causa orgánica o es por una causa secundaria de las que hemos dicho. Y las causas orgánicas que pueden originar enuresis son diabetes mellitus, diabetes insípida, trastornos de las vías urinarias, lesiones de la médula espinal baja, malformaciones congénitas del tracto geniturinario y también las infecciones urinarias. Eso es correcto. El pediatra debe hablar acerca de los antecedentes de la enuresis en detalle. Se puede ayudar manteniendo un diario detallado que esboce los episodios de cuando orina normalmente y cuando se orina a la cama, como la ingesta de líquido previa a la hora de irse a la cama, alimentos sólidos, y los momentos de sueño. Todo es como un diario. Claro. ¿Qué comió? ¿A qué hora se acostó? Todo eso es importante. Mira, Mercedes, se debe realizar un examen físico para descartar causas de origen físico. Además, se debe realizar un análisis de la orina para descartar, como dijimos, infecciones urinarias, exámenes generales, por ejemplo, descartar diabetes. No se requieren radiografía de los riñones, porque siempre dicen, no, ese muchacho hay que hacer una radiografía, hay que hacer una urografía de eliminación. No. No se requiere primero que nada el pediatra un examen físico completo, y a menos que exista una razón para sospechar otros problemas, pues entonces se comenzará a hacer los tratamientos que nosotros les vamos a indicar. Así es. ¿Y qué deben hacer los padres de un niño enurético que moja la cama? La gran pregunta. Se ha ideado un sinnúmero de pautas para tratar la enuresis, pero debe quedar claro que no hay un tratamiento único, José Luis. Uh-huh. Entender que de esta forma de incontinencia nocturna, esto es involuntario, acuérdense que tampoco es a propósito, que no es anormal que el control nocturno de la micción se obtenga antes de los 4 o 5 años. O sea, puede ser que un niño llegue a los 4 años todavía y no tiene el control total. Que es bueno estar sobre el tema, está muy bien, pero tampoco empezar a catalogar lo que está enfermo. Que se trata de un problema generalmente de maduración de su sistema nervioso y desarrollo de la función vésico-ureteral. Entender también que en la maduración del control de la orina, en la noche puede ser influido en sentido negativo por muchos factores como el entorno familiar, social o de aprendizaje. Esto es, Mercedes, hay que tomarlo en cuenta porque todo esto gira alrededor de un muchacho que sea muy presionado, como tú dices, un muchacho que se estigmatice, un muchacho que en la escuela le vaya mal, que sus padres se separan. Todo esto es secundario a esta circunstancia. Y nuestros teléfonos, no nos están llamando mucho, concha, le llegamos y ustedes no. No, porque todo el mundo controla el finter. No, yo sé que todo el mundo, afortunadamente, pero bueno, vamos a conversar, 263-1897, 918-6131, mire que siempre... ¿Cómo controlaron el finter? Sí, yo creo que la gente todavía... ¿Tú sabes lo que pasa, Mercedes? Que como estuvimos fuera... Dos fines de semana. Sí, la gente dirá, no, los doctores hicieron el programa hoy también. No, señor, el programa hoy es en vivo, como siempre lo vamos a seguir haciendo, a menos que tengamos compromiso que no dejamos pasar, como bueno las 2 semanas anteriores, pero siempre estamos con ustedes aquí en vivo. 263-1897 y 918-6131. Y los padres deben observar si el niño tiene molestias antes o después de orinar. Esto es importante. Hay que investigar si hay otros familiares cercanos que hayan mojado la cama después de los 5 años. Porque muchas veces dicen, ah, mira, la mamá se orinó hasta los 6 o hasta los 11, la abuelita. Antes de la duda, si usted tiene una duda de este trastorno de maduración, haga que el niño lo examine su pediatra para que se asegure de que no haya una infección y de que determine si es necesario hacer otros estudios más detallados de la vía urinaria. Bueno, José Luis, tenemos la participación desde aquí de Caracas de Dinelis Pérez. Dinelis Pérez. Hola, buenos días. Hola. Pero primero los felicito porque aparte del excelente programa, los veo a ustedes como pareja sensacional y más, me da hasta envidia. Pues. Ay, gracias. De lo bien que se llevan los dos. Gracias a Dios. Bueno, yo tengo 2 hijas, una de 5 y una de 2. Ajá. Siempre se dice, bueno, para ti va a ser más fácil porque la mayor va a enseñar a la menor al verla. Ajá. Sin embargo, bueno, la de 2 años ya tiene 2 años y va para 2 años y 3 meses. Y yo le pregunto a ella, para no obligarla, porque sé que no se debe ejercer mucha presión en eso, uh-huh. le digo si quiere usar la posetica y me dice que no. Okay. Está así como un poquito negada, ¿no? Okay. Yo se la pongo, yo he seguido unos pasos, yo leo un libro, generalmente acudo a un libro que es de Berry Brasselton, uh-huh. Se llama Su Hijo, sí. Y él te da unos pasos allí muy, muy buenos, ¿no? Y los utilicé con la primera, pero ahora con la segunda... No, la verdad es que no la veo muy animada a utilizar la posetica. Esperando que ustedes me den los pasos que ustedes, bueno, los tips que comentaron que iban a dar. ¿Cómo ahora, no? ¿Seguro? También quería confirmar si es cierto que quitarle los pañales a un niño antes de que el niño esté preparado puede ocasionar algún problema psicológico, algún trauma. Okay. Quería confirmar también ya, eso. Ya. Gracias. Bueno, gracias sí. A ti, Dinelli. Vamos a tomarlo. Mira, Dinelli, de Damblé te vamos a decir, no, en realidad el cambio o el quitar el pañal el pañal y ponerle una pantaletica si es una nene o un interesito si es un niño. No, el hecho de hacer eso, no, eso no trae el problema. El problema lo traemos nosotros los padres porque obligamos al niño, cuidado te vas a orinar en la pantaletica, cuidado te vas a orinar en el interior. Eso es lo que trae el problema y presiona al niño. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Vamos con Julio Sosa desde Caracas. Julio, ¿cómo estás? Hola, buen día. Hola. Buenos días. Mira, para plantear un poco cuál es la situación a la que digamos me afecta, yo tengo dos niños, uno de 13 años y uno de 4 años. El de 13 años aún tiene problemas de incontinencia. Ajá. ¿Aló, me escucha? Sí, perfecto. Seguro, seguro. ¿Son varones los dos? Sí, son varones los okay. dos. Mm. El pequeño no lo hacía. De hecho, ya él llegó a controlar el esfínter. Ajá. No sé si por el hecho de que su hermano mayor tiene eventos en los que pues durante semanas enteras se orina todos los días y de repente lo suspende durante 15 días. No sé si tenga que ver con algo, con lo que ustedes han comentado, un efecto, no sé, problema psicológico, okay, alguna cosa. Ok, antes de irnos, de abandonar tu llamada, Julio, ¿ustedes están regañando a esos niños? No, bueno, Ya me dudaste. Ya no dudaste, te preocupes, Julio, te vamos a dar unas orientaciones. Okay, bueno, gracias vale, por tu Julio, llamada. Gracias, gracias. Bueno, Mercedes, nos tenemos que ir ¿sí? a nuestro tercer corte. Hoy estamos hablando gratamente junto a ustedes sobre el niño que se orina en la cama. Esto se llama enuresis nocturna. Ya regresamos con más de Salud y Bienestar. Universal. Platón era un poeta, un creador de mitos, mientras el mundo de Sofía, del escritor noruego Jostein Gaarder. Valores del espíritu, con el psicólogo clínico Jonah Tarde. Continúa el gran éxito en el mes aniversario de la Taberna de Félix. Seguimos con grandes espectáculos toda la semana. Los miércoles la música se apodera de la tarima con la Rolling Band. El tablao flamenco toma su turno jueves y sábados, completando los viernes con Cristóbal Medina y su grupo gaitero. También en su mes aniversario, la nueva Taberna de Félix marca la diferencia. Avenida Principal de las Mercedes. Se crece con el trabajo productivo, la inversión y el ahorro. Se invierte con responsabilidad, conocimiento y visión a largo plazo. Se progresa con confianza y con el respaldo de un grupo empresarial sólido que trabaja por las necesidades de sus clientes. Grupo de empresas Se Crece. Usted está clarísimo, clase es clase y no se improvisa. Las mejores carnes y los más suculentos cortes, Lee Hamilton. Variedad internacional en el menú diario del chef Lee Hamilton. Salad bar y piano bar con la mejor música en vivo desde las 5 de la tarde. Estacionamiento, seguridad y atención personalizada. Ambiente familiar, absoluta intimidad y señorial decoración. ¿Qué más? Imposible. Restaurante Lee Hamilton Steakhouse, el primero, Avenida San Felipe, La Castellana. Estamos de regreso con Salud y Bienestar, con los doctores José Luis González y Mercedes Ledesma de González. Bueno, José Luis, estamos de regreso en el último segmento del día de hoy de Salud y Bienestar. Mercedes, ¿tú sabes que esa canción se llama Why Do I Love You? ¿Por qué te quiero? Dígalo ahí. Porque te quiero. ¿Cómo no te voy a querer? Bueno, estamos conversando hoy en Salud y Bienestar sobre... Me dejaste descontrolada, José. Ahí está, pues. Sobre la enuresis. Viste, Enrique, ya me gané el fin de semana. Subí los puntos. Enuresis específicamente, enuresis secundaria. Así ¿okay? es, así es. Vamos a dar ya a Mercedes de una vez porque este es el cemento sí, rapidito. Sí, porque Julio y Dinelli están esperando algunas pautas, orientaciones. Sí, bueno, pero a Julio la respuesta para Julio, es que el entorno familiar es bien importante. Julio, revísense a ver qué está pasando. No, allí. Y otra cosa, Julio, si él pasa semanas sin orinarse la cama y luego pasa una semana continua, yo creo que es importante primero evaluar, como te digo, la parte orgánica, que le haga un buen examen físico para descartar organicidad, que estoy segura que eso va a estar bien, y revisar el entorno, porque a veces las pautas que utiliza uno en el hogar no son las más correctas, no porque uno es mala gente, sino porque no tiene la debida orientación, claro, de cómo expresar eso. Uh-huh. Entonces, el hermanito, pues, los niños aprenden por imitación. No te asustes que, claro, todo eso va a llegar a la normalidad. Sin embargo, aquí tenemos algunas orientaciones. Pero siempre nosotros insistimos en que esos niños deben ser evaluados, sí, por su, sí, pediatra. Su pediatra en, sí, primera, señor, instancia, y luego el especialista, okay, de ser necesario. Vamos a dar estas medidas generales. Existen algunas medidas generales, tales como limitar la ingesta de líquidos después de la cena o 2 horas antes de acostarse a dormir, ojo, pero con cariño, ¿no? Despertarlo para que se levante a orinar. Los padres generalmente saben a la hora que se orina, esto en los casos de enuresis nocturna, que es todos los días. Sí. Baño caliente por la noche, estas son cosas muy del hogar que han dado resultado, algunas experiencias, basados en que el frío aumenta los deseos de orinar. Los que apoyan esto recomiendan que este bañito de agua caliente, pues, puede hacer bien. Y en líneas generales, pero es que eso relaja a la persona. Sí, exacto. Puede ayudar un poco. Recompense al niño por las noches en que no se orina la cama. Algunas familias utilizan una tablita de diario cerca de la cama, como un almanaque, y marca cada mañana, él mismo lo marca, aunque esto no resuelve el problema por completo, aumenta su autoestima, refuerza esta técnica positiva, y es muy útil en niños entre, sí, 5 y 8 años que entienden esto. O sea, que le pone una carita feliz el día que no se orinó. Sí, no, sí, todo el tiempo se lo tienen que llevar, claro, a comer fuera, tiene que ser con comida y ni estar gastando dinero. Las alarmas, que eso se llama pipi stop, un aparatico para el control de la de entrenamiento, son otro método que se puede utilizar junto con el sistema recompensa. La alarma despierta al niño cuando comienza a orinar, de manera que el niño puede levantarse y usar el baño. El entrenamiento para usar la alarma puede tomar varios meses para que funcione apropiadamente. Ojo, pero esto es asesorado por el especialista, tanto su pediatra como el psicólogo. Claro que sí. Y estas alarmas, estos pipi stop que llaman para la enuresis, tiene una tasa de efectividad alta si se utiliza de forma constante y como se debe utilizar. Una vez que el niño no se orine en la cama durante 3 semanas, continúan usando la alarma o este pipi stop durante otras 2 semanas y luego lo suspenda, pero eso sí, acuérdense que esto es supervisado tanto por el pediatra como el psicólogo. Entrenamiento. Empiece a asegurarse de que su niño vaya al baño en los momentos normales durante el día y durante la noche y que no retenga la orina durante periodos largos de tiempo. Asimismo, asegúrese de que el niño vaya al baño antes de ir a dormir. Orientación a los padres para que mejoren. Esto es importante y por eso se lo decimos. Mejoren el entorno familiar. Peleas, discusiones, tensiones en el hogar. Eso es causa de enuresis nocturna en los niños. Aumentando ese cariño, esa sensación de protección que el niño merece, porque el niño enurético, o sea, ese niñito que se orina de noche, siempre le parece poco la dedicación que se le ofrece en este punto, y este punto, perdón, es básico para el tratamiento. Estimule a su niño con alabanza, prémielo, reconózcale estas noches en que él no se orina, y poquito a poco eso va a ir cediendo. Sí, de todas maneras, como sabemos que no estamos de acuerdo con avergonzarlo delante de familiares o amigos, castigándolo, dejándolo sin comer y salir, estas medidas son contrarias al efecto curativo. Lo recomendable es darle seguridad. Si ya es grande, como en el caso del hijo de Julio, de 13 años, una buena conversación y orientación al respecto es importante. Él no les va a decir, mire, yo me estoy orinando porque tengo un examen. No, ni él mismo lo sabe. Es algo realmente que se maneja desde otro punto de vista, mejorando el entorno y analizando muy bien la situación. Ahora, José Luis, a veces los padres nos desesperamos porque tenemos vacaciones, queremos salir, llegar a un hotel, a un resort, vienen los planes vacacionales, los campamentos, y el niño no puede participar porque tiene esta situación de enuresis. Muchos niños que han sido mandados a campamentos, que han salido con los padres de vacaciones, esto ha sido el estímulo para que él corrija esa enuresis. Él tiene, si es grandecito, que se encargue de recoger su ropa mojada al levantarse en la mañana, que tenga obligación de solucionar esta situación. Eso también ayuda, no es que es un castigo. Se le dice, por favor, recoge tu ropita orinada, llévala a la lavadora, donde sea, todos los días, porque esto también va a ser un estímulo para reforzar el control de la enuresis. Claro, cuando... Y siempre, Mercedes, tratándolo con mucho cariño, sí, porque el niño también se angustia, sobre todo los muchachitos grandes, de, claro, 8, 9, 10, sí, años. Y, claro, esta afección no implica ninguna amenaza para la salud del niño, siempre y cuando su causa no sea física. El niño puede sentir vergüenza o pérdida de la autoestima debido al problema, sobre todo en el colegio, delante de los compañeros. Mm-hmm. No pueden decir nada de eso, hay que tener un poquito de apoyo. Claro. Por lo que es importante darle seguridad. La mayoría de los niños responden a algún tipo de tratamiento, y ojo, esto se soluciona si no es algo físico. Finalmente, se soluciona. Paciencia y una buena asesoría. Así es. Vamos a recordarles. Ya Enrique nos puso este tema que se llama Poor Butterfly, y eso se llama Pobre Mariposa, Pobre Mariposa. Bueno, ya nos vamos nosotros. Sí, señor. Y recordarles nuestro correo electrónico, consulta@saludbienestar.net, y también Salud y Bienestar llegó a todos ustedes a nombre de Hotel President, el hotel por excelencia, sobrio y elegante, un hotel 4 estrellas con servicio de 5. Gracias, Enrique, y gracias a nuestro Radio Escucha por su participación. Y quieren que le digamos algo, estamos felices de estar nuevamente en vivo con todos ustedes, porque ustedes nos hacen mucha falta, ¿verdad que sí? Los queremos muchísimo, los respetamos muchísimo, y qué bueno estar aquí de nuevo con ustedes los sábados en la mañana bien tempranito a través del circuito Actualidad. Enrique, un millón de gracias, y como siempre le decimos con ese gran cariño y con ese gran orgullo de ser médicos venezolanos, si Dios nos los permite y la Virgen Santísima, estaremos con ustedes el próximo sábado para pasar un rato como el de hoy, un rato de salud y bienestar. La Fundación Unión Radio presentó Salud y Bienestar con los doctores José Luis González y Mercedes Ledesma de González. A continuación, un programa informativo que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Compacto informativo.